Vamos, amigos, con buena música para arrancar este martes 20 de julio. Aquí está Steve Winwood, Valerie. De Steve Winwood. Para arrancar esta programación tenemos a Carlos Brenes bien temprano, los amigos madrugadores, Carlos Brenes, Carlos Zapata, José Quintero, Paquitín, Joel Vipaz, también Felipín, Antonio Bernal Jr., Santos, Benji Moreno, Vacaro, Fide 05, Ian Marín, José Montero, Tony Jaspe, desde Zona Libre, Edgar Bonfante, Andrea, Edwin Sherigo, muchas gracias a todos ustedes. Hoy es martes, hoy tendremos un Top 5, un gran año para la música, el año 82. Quiero saludar a Walter Marín, Mónica Lugo, desde la cocina de Tres Pimientos, Aquilino Pinzón, también dice presente, Alexis Aizprúa, bien temprano en la mañana disfrutando la buena música.